Bueno, nos vamos a otro tema, también de vecinos organizados. De territorios. De territorios, actuando con protagonismo y sin duda buscando cosas que no son en beneficio solo de ellos, sino de mucha gente. Gina Torrelli está por allí, de la zona de Neptunia, Remanso. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Bueno, Gina, por supuesto que estamos consultándote en esta mañana a partir de que ayer ustedes tenían una instancia en la que por fin el intendente había dicho que iba a sentarse a conversar con ustedes, ¿no? Y queríamos saber cómo habían estado las cosas. Así fue una reunión muy esperada que la veníamos pidiendo desde hacía más de un año. Se había pospuesto por el tema de pandemia y luego nunca más se nos había llamado, y bueno, finalmente logramos ese espacio y tuvimos ahí una reunión con Yamandú Orsi, con el alcalde Oscar Montero y el coordinador del gabinete territorial Sergio Ashfield, por el lado de la intendencia de Canelones, y bueno, y por el lado del Movimiento Social Viluatit, éramos 5 representantes, voceres de todo el movimiento. Claro. ¿Era la primera vez que se reunían con ellos, ustedes? Con el intendente en persona, sí, era la primera vez en una reunión oficial, y con Sergio Ashfield y con Oscar Montero ya habíamos tenido 2 encuentros previos. Uno, el primero había sido en la Comisión Profomento del Remanso de Neptunia, donde habían estado varios funcionarios de la intendencia, y estaba en ese momento Montero, no estaba ejerciendo porque iba a ser reelecto, estaba Shirley como alcaldesa y estaba Sergio Ashfield, y había más gente de la intendencia. En ese momento, fue una reunión que, si bien llovía, había muchos representantes de diferentes organizaciones sociales preocupadas por el tema y queriendo información. Y en ese momento, bueno, ellos nos dijeron que estaba todo en regla, que estaba todas las habilitaciones, todas las evaluaciones necesarias hechas para tal proyecto, y bueno, que nos iban a enviar el expediente para que nos quedáramos tranquilos y tranquilas. Eso no sucedió, no nos enviaron, eso fue en septiembre del 2020. No nos enviaron el expediente, y cuando llegó el verano fue que las máquinas retroexcavadoras comenzaron a entrar monte adentro, gravemente arrasando un inicio de obras de calle, pero muy ampliada, mucho más de lo que sería el espacio de una calle, ¿no? Comenzaron a meterse cientos de metros para adentro, abriendo unos claros en el monte de unos 100 metros de ancho, que es justamente donde estoy ahora, me vine a hacer la entrevista acá. Sí. Y bueno, ahí fue cuando surge el movimiento con la mayor fuerza. En aquella reunión, a partir de aquella reunión, habíamos formado entre las distintas organizaciones COVECUNAT, la Coordinadora de Vecinos y Vecinas por el Cuidado de la Naturaleza. Cuando sucede lo del avance de las máquinas, el movimiento ahí se empodera, y bueno, fue aquella vez que llamamos a una asamblea multitudinaria cuando vino Oscar Montero acá al territorio, y ante nuestras preguntas, bueno, él nos reconoció que no había he leído el expediente, que no nos podía dar información y que él no tenía poder de decisión en realidad. Claro. Ahí fue que comenzamos aquel acampe que duró un mes acá en el monte. Para el que no haya seguido este tema, esto tiene que ver con la Ruta 10, ¿no? Es un área mayor de 24 hectáreas. Sí. Está ubicado entre Ruta Interbalnear y Ruta 10, en Remanso de Neptunia, entre el peaje Pando y el arroyo Tropa Vieja. 24 hectáreas es el espacio verde que actualmente está en peligro de loteamiento por este proyecto Terrazas de Neptunia, de la fiduciaria de la empresa Maxi Plus, Sociedad Anónima. Pero también hacia el arroyo Tropa Vieja está lo que es la ex cantera, también un territorio en el que estamos procurando resguardar, porque se está convirtiendo en un basural que también es muy irregular, ya que se está rellenando, está haciendo un vertedero donde se está rellenando con podas y basura de todo tipo lo que era la escantera, cosa que está prohibida por la normativa explícitamente. Y luego otro sector que ahí está el Tropa Vieja, de un monte nativo muy hermoso. Entonces los vecinos, claro, y las vecinas estamos enfocados en toda esta área verde, de protegerla, ¿verdad? Claro, ¿se puede decir que las tres cosas están dándose simultáneamente? Lo de la Ruta 10, lo del proyecto ese de urbanización, no sé qué, que es donde entra esta empresa, y la tercera, que decía, es la del basural, que se ha ido formando, sí, ¿no? Tienen que ver las tres entre sí. Tienen que ver las tres entre sí, porque en realidad el asfalto de la Ruta 10, los vecinos y las vecinas estamos registrando, si bien anteriormente posiblemente hubieron otras acciones, claro, vecinales, pero lo que tenemos registro en 2016 fue la primer carta firmada por unos 130, 140 vecinos, se le envió al alcalde Oscar Montero en 2016 ante los rumores de un asfalto en Ruta 10. En ese momento lo que se le pedía era una evaluación del impacto ambiental que algo así podría generar, porque era una calle de tierra enmarcada en pura naturaleza alrededor, y también se pedía la cogestión, la participación de los vecinos y las vecinas en la gestión en el territorio. Eso 2016. Claro. Luego de eso, que no recibimos ninguna respuesta a esta carta con las firmas, al poquito tiempo se estaba comenzando a firmar la posibilidad de habilitar este loteamiento de este predio de 24 hectáreas, un área mayor, sin ningún tipo de información a los vecinos, por el contrario, ocultando bastante la información ante nuestros pedidos, ¿no? Nosotros nos enteramos cuando comenzaron las máquinas a arrasar y a sentir que la tierra retumbaba porque caía el monte, y porque nos acercamos a hablar con la gente que estaba manejando las máquinas, nos paramos delante de las máquinas, le pedimos que por favor necesitábamos saber a quién respondían. Ahí apareció un profesional, un agrimensor, que él nos facilitó el mapita de este proyecto, así conseguimos nosotros saber de qué se estaba tratando de esto, y fue cuando presionamos un poco más para generar aquella, claro, primera reunión en la comisión. Y después de esta reunión de ayer, que por lo que veíamos duró unas 2 horas, y que estaba esta plana mayor, se puede decir, de la intendencia, ¿cómo quedaron ustedes? ¿Piensan que va a haber algún cambio? ¿A qué se comprometió el intendente? Bueno, nosotros quedamos contentos porque logramos de forma prolija exponer el conflicto social existente, presentarnos presencialmente con el señor intendente y explicarle de qué se trataba este movimiento social ambientalista, que es autónomo, que no responde a ningún partido político, exponer todos los daños que venimos sufriendo y exponer e informar todas las irregularidades y todos los ilícitos que nosotros estábamos viendo al haber estudiado durante tanto tiempo todos los expedientes y toda la normativa, el plan de desarrollo local. Y ante eso nosotros presentamos nuestras exigencias, nuestro pedido. En primer lugar, pedimos que se detengan las obras. Claro. Hasta tanto no se investigue, porque si nosotros estamos presentando una información sobre ilícitos e irregularidades, pedimos investigue, y consideramos que la intendencia, sabiéndolo, suponiendo que antes no lo sabía, si bien nosotros todo esto ya lo hemos enviado desde hace más de un año vía mail, vía cartas en mesa de entrada, igual así, considerando que a partir de ahora que presencialmente lo estábamos pudiendo decirlo ahí mismo, entendemos que es su función investigar, y por lo tanto pedimos que se detengan las obras hasta tanto no se investigue y no se saque limpio qué es lo que está pasando. ¿Y qué dijo el intendente? Ante eso, el señor intendente dijo que él no iba a parar las obras, que él no lo podía hacer, si bien nosotros eso le respondimos que sí lo podía hacer, porque es el ejecutor y el que está firmando y tiene la posibilidad de revocar esa habilitación ante el incumplimiento de la normativa, pero bueno, él respondió que él va a consultar con sus asesores y con el equipo técnico de la Intendencia punto por punto lo que nosotros estamos denunciando, y se comprometió a, en 15 días, el día viernes 4 de marzo, a tener una próxima reunión allí mismo en el municipio de Salinas, entre las partes, como, o sea, entre la Intendencia de Canelones. Él nos va a traer su respuesta escrita y nosotros vamos a escucharla y a proseguir en este diálogo, que lo que nosotros estamos planteando firmemente es que estamos abiertos y hay un espacio de diálogo siempre y cuando dé fruto. Nosotros necesitamos que esta energía que se pone en una reunión a la que la comunidad, si bien los voceros nos preparamos la reunión para presentar algo bien contundente, bien estudiado, también la comunidad nos acompañó y fuimos en bloque. La gente estaba afuera, en el skatepark, afuera del municipio, estaba haciendo una manifestación artística, pacífica, con material de difusión, con volantes, con cartelería, con pancartas, con música, que desde adentro de la reunión se sentía, en la grabación quedó la flauta y la fuerza que tiene cuando la sociedad se mueve y se empodera por lo que realmente piensa que es verdadero. Y bueno, entonces, en esta dedicación y en esta posibilidad de un marco de diálogo, necesitamos que nos escuche, pero también necesitamos que haya frutos de eso, que haya acciones concretas, porque si no, el planteo nuestro es, bueno, esto es un conflicto, que hay un conflicto por cómo se han manejado las cosas. Acá hay un conflicto por mucha imprudencia, por mucha irresponsabilidad, por cómo se procedió, irregularidades administrativas y falta de respeto a la participación ciudadana, porque en todo este tiempo no nos hemos sentido escuchados. Entonces, existe un conflicto por cómo se manejó todo ahora. Estamos en la posibilidad de ir resolviéndolo hacia algo coparticipativo, donde la comunidad pueda tener su voz y pueda tener también injerencia en lo que es la gestión en el territorio, y una propuesta que venimos elaborando desde hace tiempo. Esto es lo que nosotros planteamos: un proyecto de reserva natural comunitaria Biluatit, donde haya un resguardo de las especies nativas existentes aquí, un resarcimiento de todo el daño que se ha causado, y donde se pueda también valorar el patrimonio arqueológico existente aquí, ya que por ambas partes, por lo ambiental desde el Ministerio de Medio Ambiente y por el lado de la cultura, por el Ministerio de Educación y Cultura, existe ante la Intendencia la exhortación a detener todo el movimiento acá hasta que haya el informe ambiental, que es requisito indispensable para fraccionar un área mayor. Es necesario que exista ese informe de impacto ambiental, que no existe, y que se pueda llevar adelante un informe de impacto arqueológico, porque en este lugar especial, entre dos arroyos, en un área alta, donde los vecinos y vecinas hemos encontrado hallazgos de materiales líticos, se pueda detener el deterioro y se pueda realmente valorar la memoria ancestral sagrada que existe aquí, el patrimonio histórico, que es también un bien común de la sociedad. Bien. Gina, te proponemos antes del 4 de marzo volver a conversar. Te mandamos un saludo grande de acá y a los vecinos. Bueno, nosotros estamos organizando para el fin de semana del carnaval, ¿sí?, una intervención, una manifestación también artística y pacífica de información y visibilización de la situación. ¿Dónde va a ser? Y bueno, les vamos a confirmar, seguramente sea en la ruta interbalnearia, les vamos a confirmar el horario y el día, y nos vamos a abrir alguna conferencia de prensa, puede ser por llamada telefónica, para bueno, seguir compartiendo el accionar de esta comunidad que hoy está reclamando por sus derechos y por la vida y por la salud. Muy bien. Un abrazo, que pasen bien. Muchísimas gracias, buen día para todos. Chau, chau.